Escucha Amor Sin Barrera. No debo sentirme triste al saber que hoy te casas con ese amor que no fui yo. Recuerdo aquel día cuando niña me decías: tú eres mi sol, el aire que respiro. Y hoy ya ves, me echaste al olvido. No quiero llorar por ti, me lo dice el corazón, aunque sea otro hombre quien se case contigo. No quiero llorar por ti, me lo dice el corazón, porque sé que aquel hombre es mi mejor amigo. Y es que no quiero llorar por ti, amor, sí. Tú eres mi sol, el aire que respiro. Y hoy ya ves, me echaste al olvido. No quiero llorar por ti, me lo dice el corazón, aunque sea otro hombre quien se case contigo. No quiero llorar por ti, me lo dice el corazón, porque sé que aquel hombre